La pregunta de hoy va dirigida a Luis Villarreyes, técnico especialista en Apple. Conectamos con Badalona. Luis, bienvenido a Territory Mac. Muy buenas tardes, Jaume. Cristina, desde Pontevedra, quiere cambiar el disco duro de su MacBook del 2014 por uno nuevo de mayor capacidad. Quiere pasar toda la información de su disco duro antiguo al nuevo. Te pregunta si le vale con Time Machine o es mejor usar un programa que lo clone. Si es así, ¿cuál le recomiendas? Bueno, vamos por partes. ¿Le serviría Time Machine para pasar toda la información del disco duro original del MacBook al nuevo disco duro de mayor capacidad? Le serviría Time Machine, pero hay ciertos archivos ocultos que Time Machine no graba, o sea, no copia por temas de seguridad. Algunas preferencias de Final Cut, preferencias de vídeo, de contraseñas, no las copia. Y claro, si quiere tener el disco tal cual lo tenía y que funcione tal cual y no tenga que poner ninguna contraseña, Time Machine no les aconsejo. ¿Y qué programa recomiendas a Cristina para clonar el disco duro? Yo trabajo, le tengo mucho cariño, a Carbon Copy Clone. Este te hace una copia exacta del disco, o sea, y tal cual lo tenías, tal cual te lo deja. Y ahora las últimas versiones que hay, te hace, si tienes un sistema operativo moderno, que te hace hasta, te copia el disco de recuperación que ya trae Apple oculto, que para mí es lo que más utiliza. ¿Y cómo se gestiona la copia de un disco duro antiguo a uno nuevo con Carbon Copy Clone? Normalmente tienes que arrancar desde una USB que tenga y ahí meter el Carbon Copy Clone. Coge los dos discos y le dices copiar. O si te es más fácil del disco antiguo, instalas el Carbon Copy Clone en el disco antiguo, cierras todos los programas, por seguridad desconecta de internet para que no te salte un mail o algún mensaje, abres Carbon Copy Clone, señalas la unidad de origen, que sería el disco antiguo, y le dices la unidad nueva de clonación, pones el disco nuevo. Lo copias y le dices clonar. Depende de la capacidad que tengas, pues estamos hablando de que ya la mayoría usa gigas y gigas, pues te puede tardar tranquilamente 3-4 horas, una media de unos 80-90 gigas, pero no pierdes ningún dato. Y si hubiera algún error en cualquier momento, te sale un cartel muy bonito con toda la información del error, o sea que no hay pérdida. Y si hay un archivo redundante o un archivo que no necesites, pues le dices continuar clonando y ya está. Otra cosa de estas dos últimas versiones que hay de Carbon Copy Clone, tanto para Yosemite como para Capitán, es que si por cualquier cosa se te va la luz, por ejemplo, o se te apaga el ordenador, tú continúas el Carbon Copy Clone, él hace un testeo interno y te copia de donde se quedó. Por cualquier motivo, se te apaga el ordenador, el motivo que sea, se te corta y vuelve a empezar donde lo dejaste. O sea, no empieza desde cero. Tarda un poquito en él consolidar los datos que ya tiene copiado, compararlos y empieza donde se ha quedado. Yo por eso le tengo bastante fe. Luis, ¿quién desarrolla Carbon Copy Cloner? ¿Cómo lo conseguimos y cuál es su precio? A ver, el fabricante es bonchim.com y es su programa estrella es el Carbon Copy Cloner. Es freeway, digamos, es gratis y por durante 30-45 días, en algunas ocasiones, es que ahora depende de la versión, te deja tantas copias haces, a partir de tantas copias ya lo tienes que pagar. Pero son $26-27, o sea, que tampoco es una ruina. Te registras, solo pide un mail, una persona de contacto y es bajarte de la web, tan tranquilo puedes usarlo. Cristina nos decía que quería cambiar su disco duro original del MacBook del 2014 por uno nuevo. ¿Debería plantearse comprar un disco duro SSD de estado sólido en lugar de uno mecánico? En primer lugar, de acuerdo al presupuesto que ella quiera tener. Estamos hablando de una máquina de hace unos añitos. Si su intención es simplemente tener más capacidad y ve que ella, con el trabajo que hace cada día, le va bien, pues compraría un disco igual al que tiene. No sé exactamente si tiene un HD, digamos, de toda la vida, pues comprarse un HD. Si ya piensa que le va más lento el ordenador por las faenas que hace, por el trabajo que hace, pues yo le recomendaría un SSD. Si su presupuesto no le llega para un SSD, pues un híbrido, que hay fabricantes que sacan una pequeña parte de SSD, digamos, y el resto mecánico. Y es un intermedio entre tener un SSD y un mecánico. Son las opciones que le recomendaría. Luis, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac y responder a la pregunta de Cristina relacionada con la clonación de discos duros. Pues nada, gracias a ti por esto y espero que haya sido de ayuda. Y ya sabéis, cualquier consulta que tengáis y dudas, territorymac.com, estaré encantado de atenderlos. Sintonizas Territory Mac.